Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos hoy martes este espacio de radio que Radio María te ofrece todas las mañanas a esta misma hora. De la mano del obispo de San Sebastián queremos acercarte ese catecismo, desgranarlo de los puntos que nos va ofreciendo en torno a todas las verdades de la fe que día a día aquí y en las redes sociales vamos planteando. Son 16 grados con los cuales amanece San Sebastián en un día en el que continúa el viento sur. Buenos días, Cristina, ¿por Madrid? Pues por Madrid tenemos 8 graditos y pinta que va a salir el sol. Bueno, pues vamos a ponerle un rostro que nos alegre no solo el tiempo, sino también pues todas las noticias que poco a poco van llegando. Estamos en esos días previos al cónclave, José Ignacio. Yo si miro los periódicos y todos los días echamos un vistazo a lo que dice la prensa, uno dice, ¿cuántas noticias genera la Iglesia? Y dicen que estamos en una sociedad secularizada. ¿Esto es compatible? ¿Cómo podemos leer esto? Pues la verdad es que es una gran contradicción. Es una gran contradicción que en una sociedad secularizada, pues la vida de la Iglesia o determinados aspectos de la vida de la Iglesia generen tanta expectación, ¿no? Recuerdo que recientemente en una entrevista, pues un periodista me decía, ¿acaso no se decía que la Iglesia no interesa? Pues yo nunca había visto tanta expectación, decía él, ¿no? Bueno, es una contradicción que en el fondo deja patente que es obvio que la secularización avanza, pero que al mismo tiempo nuestras raíces son cristianas. No sabemos vivir sin la Iglesia, o siendo fieles, hijos de ella, o atacándola, o haciendo de ella un espectáculo, o bueno, un cierto morbo sobre su vida, sobre... Es curioso, ¿no? No saber vivir sin. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que también es una... No es que sea una esperanza, pero sí que es un indicativo de que las raíces cristianas, por mucho que las intentemos negar, están ahí presentes, ¿no? Y que en el fondo, cada uno de nosotros, incluso esta sociedad secularizada europea, pues está verdaderamente necesitada de identificarse consigo misma, de hacer las paces con su historia, con sus raíces, ¿no? Cuando un árbol reniega de sus raíces, tiene una crisis de identidad muy grande, ¿no? Creo que la expectación mediática sobre en el entorno de la vida de la Iglesia es un signo de una sociedad que busca signos de identidad, que necesita signos de identidad, ¿no? A veces se avergüenza de ellos, a veces recurre a ellos y no termina de encontrarse consigo misma. Pues vamos a aprovechar esa ola y con todo lo que genera esta información, vamos a ponerle la verdad con mayúsculas, que es Jesucristo, y que así, con un lenguaje distinto, más cercano, más actual, también el Yucat lo intenta presentar para los jóvenes. Los protagonistas en Radio María a esta hora de la mañana. Este programa que comienza se llama El Yucat. Y lo comenzamos todas las mañanas mirando a las preguntas que quedaban pendientes por las redes sociales. Empezamos con un correo electrónico que nos dice así: tengo una duda. He oído en un programa que cualquier bautizado soltero puede ser elegido papa. Entonces, ¿cómo puede ser si la persona no está en el cónclave para aceptar esa invitación y que aparezca allí la fumata blanca? Además, si están aislados, ¿cómo se contacta con esa persona?, nos preguntan. Bueno, yo creo que hay que distinguir. En estos días hay una sobreabundancia de información que se recurre muchas veces a lo anecdótico y puede distraer la atención, ¿no? Es obvio que el Papa que sea elegido será uno de los cardenales que esté en el cónclave. Ahora, lo que ha oído el oyente es cierto. Es decir, en teoría, el cónclave es el que elige, ¿eh? Pero puede elegir entre cualquier bautizado soltero que en el mundo pues pueda ser llamado por la Iglesia. En ese caso concreto, obviamente se le manda un enviado. Han existido casos en la historia de la Iglesia en los que, bueno, pues el cónclave envía una persona para pedirle a tal persona si está dispuesto a aceptar, ¿no? Pues la elección como papa. Bueno, existe el caso histórico de un ermitaño. De un ermitaño que fue llamado por la Iglesia para ser sucesor de Pedro. Bueno, ha habido casos históricos, en la Edad Media principalmente, ¿eh? En ese caso, si se elige a un seglar, pues obviamente se le tiene que ordenar de sacerdote, de obispo, se le hace obispo inmediatamente, se le hace papa. Bien, pero como os podéis imaginar, eso pues forma parte de una historia bimilenaria. Pues que fue muy muy peculiar, ¿eh? Fue muy peculiar. En este momento, pues la elección del Papa pues está mucho más normalizada, ¿eh? Mucho más normalizada, porque también supone no únicamente que los cardenales son los electores, sino que también, lógicamente, se tiende a elegir no entre facciones o no, se tiende a elegir la persona que pueda tener más capacidad, dadas las características que se le pide a un sucesor de Benedicto XVI, ¿no? Con lo cual, es cierto que no tiene por qué ser miembro del cónclave, que incluso podría ser alguien que todavía no sea sacerdote cuando se le pide, ¿no?, que acepte ese cargo, pero obviamente eso, bueno, pues eso es la teoría, ¿eh? No va a ser así, obviamente, ¿no? Será pues uno de los cardenales quien sea elegido. Eso es en torno a la actualidad, pero en torno al tema que nos está ya desde ayer ocupando aquí, el tema de la unción de enfermos, Pablo Arias nos pregunta: es curioso, en la vida pública de Jesús la gran mayoría eran personas enfermas, unos físicamente y otros espiritualmente. Solo aquellos que se daban por sanos y rectos recibieron palabras duras de Jesús. Sí, y es muy interesante esto, ¿eh? Parece que la condición para poder recibir la salvación de Jesucristo es considerarse enfermo, es tener conciencia de que somos necesitados de su gracia, ¿eh? El que se cree autosuficiente, el que no es mendigo de la gracia, pues ese es el que no recibe la salvación, ¿eh? Como se dice popularmente, así en el lenguaje de los jóvenes, el que va de sobrado, ¿eh? El que va de sobrado. Bueno, pues la verdad es que esto yo creo que es una gran enseñanza. Además, por otra parte, es vivir en verdad. Basta ver nuestra vida y aquí el que no es cojo es manco, y el que no es tuerto y el que no es sordo de un oído. O sea, es decir, todos tenemos, ¿eh? Si no es física, es espiritualmente, si no es psicológicamente, todos tenemos, ¿no?, pues grandes heridas y estamos todos necesitados de la misericordia, ¿no? Por eso, para poder recibir la gracia de Cristo, es importante tener conciencia de nuestra enfermedad, ¿eh? Si quieres, puedes curarme. Eso que decía, ¿no?, el ciego a Jesucristo, creo que es la clave de con qué actitud tenemos que acercarnos a Él. Se nos cuela una chavalilla en Facebook que nos dice: Lucía González, un saludo muy cariñoso para ella. Qué maravilloso sacramento, hablamos de la unción de enfermos. El año pasado lo recibí por mi edad, nada menos que el día de la Ascensión en la parroquia, y fue extraordinario. Es como ir teniendo las muletas preparadas para cuando el Señor me llame. Bien, el sacramento de la unción de enfermos, que se puede recibir en circunstancias especiales, ciertamente me parece que está bien, bien definido con esta imagen de tener las maletas preparadas para cuando el Señor me llame. Bueno, a veces también se ha dicho expresiones como: tengo mis papeles preparados, ¿no? Estoy preparado, o sea, es decir, creo que he hecho lo que tenía que hacer para preparar el encuentro con Cristo. Yo creo que debiera de ser para nosotros, ¿no?, pues un punto de referencia. Si el Señor viene a buscarme, si el Señor pues sale a mi encuentro en el día de hoy, estoy preparado para su llegada, ¿eh? Esa es la. Claro, cuando viene una noticia de una enfermedad y alguien va a recibir el sacramento de la unción, etcétera, bueno, parece que entonces hay un motivo muy clave, ¿no? Pero es que el Señor nos puede venir a buscar en cualquier momento. Estoy preparado para su llegada, como dice Lucía, tengo las maletas preparadas, ¿eh? La verdad es que tener las maletas preparadas, entre otras cosas, pues porque tenemos muy poco que llevar al otro lado. Tenemos muy poco que llevar, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer es tener un equipaje muy ligero y el corazón muy preparado y muy desapegado para seguir su llamada. Nos dice: soy Ada y os escribo desde Madrid. Estoy escuchando todas las tardes vuestro programa por habérmelo descargado. Mi pregunta es: cuando nos morimos, ¿seremos conscientes del daño que hemos hecho a otras personas? Hablo en primera persona en referencia al resentimiento y el dolor que te genera el daño causado de quien no asume y persiste en su ofensa. Bueno, pues obviamente sí. En el momento en el que nosotros comparecemos ante Dios en nuestra muerte, en Él vemos toda la verdad. La verdad que hemos conocido, la que nos hemos resistido a conocer, etcétera, ¿no? Recuerdo, a este propósito de lo que dice Ada, un testimonio que le escuché a un preso, que había sido condenado por error a muerte en Filipinas, y estaba en el corredor de la muerte, y el juez que le había condenado a muerte, se suicidó. Él escuchó por la televisión la noticia del suicidio del juez que le había condenado a muerte equivocadamente, ¿no? Y al que él había ido acumulando en su interior, en su corazón, pues un rencor hacia la persona que le había condenado a muerte equivocadamente. Y contó él el testimonio de que cuando escuchó esa noticia fue corriendo a la capilla y se puso delante del Señor y entonces le dijo, ¿no? Bueno, ahora sabes, hablándole a ese juez, ¿no? Ahora sabes, ahora que estás delante de Dios, sabes que soy inocente y sabes que te equivocaste. Y ahora que estás delante de Dios, yo te perdono. La verdad, a mí me impresionó mucho ese testimonio de alguien que en ese momento, pues en vez de reaccionar, ¿no? Pues con una especie de alegría de venganza. No, pues se pone ante Dios y le dice: ahora que estás ante Dios, sabes que soy inocente. Y ahora te perdono, y ahora pido por ti, y ahora le pido a Dios, ¿no?, que perdone el pecado que has hecho en tu suicidio. Bueno, por lo tanto, cuando alguien comparece ante Dios, obviamente entonces es consciente, ¿no?, de toda la verdad, de la que no supo o no quiso saber, porque eso es un misterio que a nosotros se nos escapa, ¿eh? En cualquier caso, creo que la paciencia de Dios tiene que ser también nuestra paciencia, ¿no? Porque llegará un día en que todo quede clarificado. Hasta entonces, obviamente, pues al hombre se le exige la paciencia. Esta vez es Carlos, desde Madrid, dice: Monseñor, desde el viernes pasado que me di un paseo por la iglesia de Jesús de Medinaceli, donde se reúne mucha gente el primer viernes de mes para venerar al célebre Cristo allí expuesto, no dejo de pensar en los pasajes evangélicos siguientes: curación de la hemorroísa, curación de los 10 leprosos. Estas grandes concentraciones de gente, muchas de ellas por enfermedades y otros problemas, son una prueba que nos hace el Señor para demostrar nuestra fe y gratitud, como en los tiempos del Evangelio, ¿o son otra cosa?, nos pregunta. Bueno, son una muestra de que nuestra sociedad, por mucho que sea una sociedad pues autosuficiente, avanzada, etcétera, pues está formada pues por elementos, por ciudadanos, por miembros que todos y cada uno de nosotros pues estamos verdaderamente acuciados por la necesidad, por la enfermedad. Es una muestra de que por mucho que la sociedad avance y tengamos una sociedad moderna, pues es que al final la impotencia toca la puerta de nuestra vida en forma de enfermedad, en forma de problemas familiares, de desamor y de tantos otros problemas, ¿no? La verdad es que creo, es verdad que puede existir un riesgo, el riesgo de que nuestra religiosidad sea meramente de conveniencia, que nos acerquemos al Cristo que hace milagros, ¿no? pidiéndole de él una gracia concreta y luego, como los leprosos, no volvamos a agradecerle, o que nuestra religiosidad sea no sea una religiosidad de gratitud y de amor sincero al Señor, sino, bueno, recurrir a un Dios tapa agujeros, tapa agujeros. Existe un riesgo, eso no lo vamos a negar. Pero también es verdad que el dolor y el sufrimiento son un altavoz para hacernos despertar en nuestra sordera. Por lo tanto, creo que es así. O sea, en el plan providente de Dios, Dios no ha querido, pero ha permitido el sufrimiento como un altavoz para romper nuestra sordera, y a partir de ahí, ¿no?, pues poder llegar a que cada uno de nosotros se convierta en un mendigo sincero de la amistad con Dios. Existe el riesgo de recurrir a Dios, ¿no?, como una tapa agujeros, pero es obvio que también el sufrimiento y el dolor tienen, ¿no?, una capacidad de abrir puertas cerradas en nuestra relación con Dios. Nos vamos ahora a Sevilla. Desde allí Inma nos plantea: la Iglesia nos enseña que si unimos nuestro sufrimiento a Cristo, se le confiere un valor salvífico. No sé si esto se basa en el texto de San Pablo que dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Si es así, ¿es que le falta algo a la pasión de nuestro Señor? Nunca he entendido este texto. ¿Lo puede explicar? Gracias. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Obviamente, si uno entiende ese texto, como dice, el sentido digamos, objetivo, objetivo de decir, a ver, Jesús no sufrió suficientemente, la pasión de Cristo fue incompleta y yo tengo que completarla. Luego, el sufrimiento de nuestra vida, es como un añadido material al sufrimiento de Cristo. Obviamente, estaríamos pues regando fuera el tiesto, como se dice, ¿no?, popularmente. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, quiere decirlo, la Iglesia ha interpretado ese texto en el sentido de que la pasión de Cristo, que Él nos ha salvado objetivamente en ella, debe de ser personalizada, debe de ser acogida por cada uno de nosotros abrazando nuestra cruz personal. Cuando cada uno de nosotros abraza su cruz personal, abraza las circunstancias de su vida, está aplicándose la redención de Cristo. O sea, la redención de Cristo la acogemos descubriendo su cruz en nuestra cruz. Es que si no descubrimos su cruz en nuestra cruz, la pasión de Cristo, pues no termina de ser... es objetivamente salvífica, pero yo no estoy acogiendo su salvación. Porque, de hecho, en mis cruces concretas no estoy descubriendo la cruz salvífica de Cristo. Luego, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, hay que entenderlo como que la cruz de Cristo tiene que ser descubierta en cada una de nuestras cruces personales, ¿no? Es decir, abrazar la cruz de Cristo desde mis cruces personales. Y terminamos con una pregunta de Juan Manuel. Dice: hola, buenos días. Mi pregunta, según lo que he escuchado con respecto a la enfermedad y al sufrimiento, es que es un castigo de Dios debido al pecado original que cometió el hombre, ya que si no hubiera sido así, el hombre viviría en el paraíso original. ¿Esto es así? Pues bueno, vamos a ver, me debo de haber explicado un poco mal, Es verdad que si no hubiese sido por el pecado original, el hombre viviría pues en esa situación primera en la que estaban Adán y Eva, en esa situación del paraíso terrenal, en la que no habría sufrimiento, no habría muerte. Eso es verdad. Ahora, ¿la enfermedad y el sufrimiento son un castigo de Dios? No es así como lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Más bien, son una consecuencia de que se deriva de esa decisión del hombre de romper el estado en el que estaba, en el que se encontraba en el paraíso, en esa situación de amistad con Dios. Porque en el paraíso terrenal el hombre era preservado del sufrimiento y de la muerte que por naturaleza le corresponde, porque por naturaleza lo natural es nacer, crecer y morir, Y el hombre estaba preservado, pues milagrosamente de ello, en ese estado original en el que estaba el paraíso terrenal, cuando el hombre, de alguna manera, se rebela contra Dios en ese estado, sale de esa situación de protección, Es como si uno le dijese a Dios, suéltame de la mano, que quiero ir yo solo. Bien, en ese momento el hombre entra en la relación normal con la naturaleza, de la cual antes estaba preservado porque vivía en la intimidad con Dios. Es como si yo le digo a Dios, suéltame de la mano, que quiero ir yo solo. Bien, bueno, vas tú solo, pero tú en ese momento comienzas a padecer el influjo de las leyes de toda la ley de la naturaleza, ¿no? Incluido pues lo que es el deterioro, incluida la corrupción, incluida el sufrimiento y la muerte. Por lo tanto, más que un castigo de Dios, es la consecuencia que se deriva de la decisión del hombre de haber roto con esa amistad con Dios. No quiere decir que Dios le haya dejado de la mano, pero sí es verdad que ha respetado las consecuencias que se derivan de su rebelión primera. Aunque Dios ha salido al encuentro del hombre después del pecado original, digamos que ahora ha salido en nuestro terreno, no en el terreno en el que anteriormente estábamos, que era en el terreno de la amistad con Dios, en el paraíso terrenal. Ahora sale a nuestro encuentro, bueno, digamos, fuera del estado del paraíso, digamos, en el terreno que nosotros mismos hemos elegido. Antes jugábamos, si se me permite, jugábamos el partido en el terreno del equipo de Dios, ¿no? Ahora jugamos el partido en nuestro terreno, porque nosotros mismos hemos traído el partido, entre comillas, a este terreno. Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en el programa UCAT. Vamos con los cuatro puntos que hoy queremos desgranar. El 244, continuando con este tema, nos pregunta: ¿cómo se administra la unción de los enfermos? El rito esencial en la administración del sacramento de la unción de enfermos en la Iglesia consiste en la unción en la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañada por las oraciones correspondientes. El rito de la administración del sacramento tiene fundamentalmente dos partes. Una es, aquí no lo aumenta el yucat, pero una es la imposición de las manos en la cabeza de quien recibe la unción de enfermos, la imposición de las manos, que es un signo de la transmisión de la fuerza del Espíritu. La imposición de las manos también se hace en otros sacramentos, pero bueno, pues por ejemplo, en el sacramento del orden sacerdotal, la imposición de las manos es un signo de la transmisión del espíritu de esa potestad sacerdotal. Pero en este caso, la imposición de las manos es más signo como es un signo de la cercanía de Dios a los que sufren. Jesús estaba cerca de los enfermos, les acariciaba, les tocaba. Y por eso también en el sacramento de la unción hay como un tocar, como un poner las manos encima de la cabeza, signo de esa cercanía de Jesucristo y de la transmisión del Espíritu, que es Espíritu Santo Consolador, que nos consuela, nos fortalece en medio de las pruebas. Y a esto se añade el que dice aquí es rito esencial, y el rito esencial es que con el óleo de los enfermos, que es uno de los tres óleos, uno de los tres aceites que es consagrado por el obispo en la misa crismal de la Semana Santa. El obispo suele celebrar, bien sea el Jueves Santo o quizás en alguno de los días anteriores, así por motivos pedagógicos o por motivos, mejor dicho, prácticos, el miércoles santo, el martes santo, dependiendo un poco de la costumbre de cada diócesis, se celebra la misa crismal, en la cual los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales y en la cual la Eucaristía también se bendicen y se consagra los óleos, el crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Bien, con ese óleo se unge en la frente y en las manos, en las dos palmas de las... Antes, en el rito anterior, anterior a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, también se ungía en los pies. ahora se ha simplificado el rito, porque también a veces tiene lugar pues en hospitales, etcétera. Bueno, y entonces se unge en la cabeza y en las dos palmas de las manos, pidiendo, en primer lugar, el don de la sanación corporal, si es la voluntad de Dios, porque Jesús curaba a los enfermos. Si no es la voluntad de Dios, pidiendo que, si no es la voluntad de Dios, esa sanación física, pidiendo que el enfermo tenga la santa aceptación de esa enfermedad como una ocasión, una llamada a la conversión, pidiendo la sanación del alma, pidiendo que sea fortalecido en ese momento de prueba. Ese es el gesto principal, el ungir, haciendo la señal de la cruz en la frente. Somos marcados por la señal de la cruz de Cristo salvadora en nuestra frente y en nuestras manos. Un paso adelante, el 245 del Yucat, dice así: ¿qué efectos tiene la unción de enfermos? Y responde: la unción de los enfermos otorga consuelo, paz y ánimo, y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas la unción de enfermos logra la curación corporal, pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos les otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje. En cualquier caso, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Muchos enfermos tienen miedo ante este sacramento y lo retrasan hasta el último momento porque piensan que es una especie de condena de muerte. Pero en realidad es al revés. La unción de los enfermos es una especie de seguro de vida. Quien acompaña como cristiano a un enfermo debería quitarle todo falso miedo. La mayoría de los que están seriamente en peligro presienten de forma intuitiva que en este momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápida e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la misma vida, Jesús, el Salvador. Bueno, como veis, palabras muy pues prácticas, las que el Yucat aquí nos refiere. Efectos del sacramento de la unción de enfermos. Efectos, dice, el consuelo, la paz, el ánimo y sobre todo unir al enfermo a la pasión de Cristo. Esta es la clave, ¿no? O sea, se trata de asociar nuestra enfermedad a la pasión de Cristo. Sufrimos, pero lo peor no es sufrir, lo peor es sufrir sin sentido. Lo peor no es sufrir, sino que el sufrimiento no sirva para nada. Entonces, lo que hace este sacramento es que mi sufrimiento, mi enfermedad, se asocie a la pasión de Jesucristo. Y, por lo tanto, sea salvífica. Porque la pasión de Cristo es salvífica y todo aquello que está unido a la pasión de Cristo pasa, ¿no?, a recibir esa capacidad vivificadora. Y eso nos da consuelo, paz, ánimo. Hay esperanza, incluso en medio del sufrimiento, hay esperanza. Asociarnos a la pasión de Cristo, ¿no? He aquí el elemento esencial de este sacramento. A veces el Señor puede dar la curación corporal. Yo recuerdo, vamos, a muchísimos, muchísimos casos que la gente suele decir, pero bueno, ha sido recibir el sacramento de la unción y empezar su mejoría. Pues sí, porque entre otras cosas es que es un sacramento que en el que se pide la sanación corporal. Por lo tanto, muchos sacerdotes han tenido han escuchado esta expresión. Ha sido recibir el sacramento y comenzar a... Sí, señor. Es que explícitamente se pide la sanación corporal en las propias oraciones que se invocan. Ahora bien, se pide de una manera condicionada a cuál sea la voluntad de Dios, porque si no forma parte del plan de Dios la curación corporal, pues se pide que tengamos fuerza para la lucha corporal y espiritual, la última lucha, en el último de los viajes, porque es verdad que existe una última lucha, el parto de salir de este mundo para la vida eterna, pues puede ser un parto más doloroso o menos doloroso. También existe un parto doloroso. El parto de María, así como María tuvo un parto virginal para dar a luz a Jesucristo, luego tuvo un parto doloroso. El parto doloroso fue el que vivió en el monte Calvario al pie de la cruz cuando le entregó al Padre a su hijo que estaba muriendo en la cruz. Aquel fue un parto doloroso. También la muerte, ¿no? También la muerte supone una lucha para cada uno de nosotros. Aquí dice una cosa el Yucat, y es que existe un respeto humano diciendo, es que si le digo yo al enfermo, si le digo que si quiere recibir la unción de los enfermos, pues entonces se va a dar cuenta de que está en el último momento, es como darle la puntilla al toro, es como casi firmar una especie de condena de muerte. Existe un motivo bastante, dependiendo de los ambientes, ¿no?, bastante frecuente, por el que muchas personas se les dificulta, ¿no?, la recepción de este sacramento por todos los respetos humanos que eso conlleva, y se retrasa el sacramento. Incluso a veces yo he escuchado, ¿por qué no esperamos a que se quede inconsciente? Y cuando se quede inconsciente se le da la unción de enfermos ya sin darse cuenta. Y dice uno, pero hombre, pero por el amor de Dios, pero ¿qué manera de pensar es esa? O sea, el sacramento cuanto se reciba con mayor conciencia, mejor. Hombre, si una persona ya no tiene la capacidad de recibir el sacramento conscientemente, pues siempre la Iglesia permite celebrarlo incluso in articulo mortis, etcétera, ¿no? Pero lo mejor es recibir el sacramento con la mayor capacidad de conciencia y de libertad para participar en él. Luego hay que vencer, ¿no?, toda una serie de respetos humanos. Y por eso precisamente la Iglesia cambió aquel nombre de extrema unción al nombre de unción de enfermos, para que nos acostumbremos a recibir el sacramento pidiendo realmente la sanación, porque es que una de las finalidades del sacramento es pedir la sanación. O sea, que también la Iglesia ahí hizo ese esfuerzo, llamarle unción de los enfermos, para que nosotros superemos pues un imaginario, ¿no?, en el que el sacramento de la unción es como la puntilla, la puntilla que se le da a alguien antes de morir. Los que rodean al enfermo pueden ayudar o pueden dificultar. Y a veces se equivocan cuando quieren protegerle al enfermo para que no piense que se va a morir, para que no se dé cuenta de la gravedad, no le decimos nada. Mala ayuda es esa, el pretender siempre evitar, ¿no?, evitar afrontar la realidad. Y a veces el enfermo es bastante más consciente de las cosas de lo que él mismo, con mucha frecuencia a mí me ha ocurrido como sacerdote, hablar a solas, en persona con el enfermo. Primero has estado con la familia. La familia te dice, mire, que es que él no sabe nada, usted no le diga nada. Bueno, luego hablas con el enfermo. Tú a la familia has dicho, estén tranquilos, que yo ya tendré delicadeza y cuidado. Luego hablas con el enfermo y el enfermo te dice, mi familia se piensa que yo no me doy cuenta y no les digo nada para no violentarles, pero yo soy perfectamente consciente de que... Y dices tú, si seremos cazurros... Que exista esa incapacidad entre nosotros de decirnos, ¿no?, de hablar de corazón a corazón de lo que estamos viviendo. O sea, que tenemos también, ¿no?, que ayudar a los enfermos en ese momento de vivirlo ante Dios, y vivirlo superando los respetos humanos, ¿no? A veces la enfermedad se convierte en un tabú, no tenemos capacidad de mirarla a los ojos, de mirar esa realidad del sufrimiento a los ojos con esperanza, con fe, con confianza. Este es un sacramento que nos ayuda a asociarnos a la pasión de Cristo con confianza, con esperanza. Son las 8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Es el momento de vuestra participación. Tenemos un descanso musical para que podáis plantear vuestras preguntas en las redes sociales, que ya sabéis sus rutas. En Twitter hacer vuestra pregunta citando a @obispomunilla. En Facebook, en estas dos preguntas que acabamos de plantear del Yucat, bajo cada una de ellas tenéis ahí en vuestros comentarios, podéis plantearlas. Y también a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. También atendemos, por supuesto, el teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. The essential new tune. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Oh, those days are gone. Now the memories on the wall, I hear the songs from the places where I was born. Radio 1. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat, el espacio dirigido especialmente a los jóvenes, donde el obispo de San Sebastián nos va atendiendo ahora mismo a través de las redes sociales las preguntas en torno a los temas que este catecismo para jóvenes va planteando. Vamos, José Ignacio, con las preguntas que están generando en torno a esto de la unción de enfermos. Por ejemplo, nos dice José Martín, nos está aquí, dice: óleo sagrado de aceite de oliva y perfumado con otros vegetales. Dice, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver, ahí yo creo que él se ha confundido con el santo crisma de los tres óleos, de los tres óleos que en esa misa crismal de la Semana Santa, que es una de las liturgias más especiales que tiene la Iglesia. Por cierto, es una liturgia poco conocida, que muchas veces el obispo suele celebrar con los sacerdotes alrededor y suele haber muy poca gente en la Iglesia, porque, bueno, pues porque popularmente no ha calado, porque a veces también se suele celebrar por las mañanas, o el jueves por la mañana, o el miércoles santo por las mañanas, pero es una liturgia a la que merecería la pena que os enteraseis. ¿Cuándo se celebra este año en la catedral, en mi catedral, la misa crismal? Voy a acercarme a verla, porque es muy peculiar, para entendernos, ¿no? Y es muy desconocida. Bueno, pues allí se consagran tres óleos. El óleo de los catecúmenos, que a los bautizados se les va a ungir en el pecho. El óleo de los el óleo de los enfermos, con el que en la frente y en las manos se le va a ungir a los enfermos, y el santo crisma, que es una mezcla de aceite de oliva y perfume, que ese es el crisma, quizás con el que se está confundiendo el oyente, el crisma, una mezcla de aceite y perfume que se utiliza tanto para los que van a ser ordenados sacerdotes, como para los también para los bautizandos, ¿no? Bueno, pues esa mezcla de aceite y perfume es una evocación del texto de San Pablo a los Corintios. Dice: vosotros sois para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan. Es decir, un cristiano tiene que tener el buen olor de Cristo, que se le note en su vida, que huele a Cristo. Por eso se mezcla. Por cierto, esos tres óleos, el de los catecúmenos, el de los enfermos y el crisma mezcla aceite y perfume, se suelen guardar en unos pequeños recipientes que se llaman crismeras, ¿eh? Y esas crismeras pues se suelen colocar pues en alguna arqueta o en un pequeño como sagrario, en algún lugar digno, bien sea dentro de la iglesia o en la sacristía, ¿eh? Porque aunque no sea un lugar en el que esté como en la Eucaristía, no hay una presencia sustancial, sí existe ese signo de la presencia del Espíritu, ¿no? En esos aceites que han sido bendecidos o consagrados. Dos se bendicen, ¿no? Y se consagra el crisma. Josefina nos dice: ¿qué hacer si la familia que tiene a un enfermo se le quiere dar la unción de enfermos y este, pues como un energúmeno dice que eso es una tontería, que no lo quiere, pensando incluso que él es católico, si lo rechaza? Hombre, pues obviamente hay que respetar esa decisión, hay que, el Señor se propone, no se impone. Por lo tanto, siempre la proposición tiene que ser hecha en libertad. Los motivos por los que pueda producirse un rechazo, pues mire usted, pues puede ser desde la falta de fe hasta determinadas concepciones equívocas de las que alguien parte, ¿no? Yo creo que hay que tener la paciencia propia de quien acompaña a un enfermo, de quien acompaña, y si él rechaza la... Generalmente, voy a decir mi experiencia, que generalmente, más que el enfermo, a veces suelen ser los que le rodean al enfermo, los que suelen resistirse a la administración de este sacramento. En cualquier caso, obviamente hay que tener paciencia y pedagogía. Continuamos adelante porque todavía nos quedan dos puntos para el programa de hoy. Comenzamos con el 246, que dice: ¿quién puede administrar la unción de enfermos? La administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y presbíteros. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacramental, o sea, del orden sacerdotal. Aquí viene también en el Yucat cuál es la fórmula que suele pronunciar el sacerdote en el momento en que le unge con ese óleo en la frente y en las manos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y según dice esto, le ha hecho una señal de la cruz en la frente y otras dos señales de la cruz en cada una de las palmas de las manos. Repito la fórmula: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Por lo tanto, el sacerdote, que es quien administra este sacramento, por una parte está ejerciendo ese ministerio de perdonar los pecados, porque el sacramento de la unción de los enfermos es también un sacramento del perdón de los pecados. Ya explicamos ayer que en principio se debe de recibir en gracia de Dios. Cuando uno puede confesarse, está en disposición de confesarse, debe de recibir el sacramento en gracia de Dios. Puede ocurrir también que alguien esté en una situación pues que por el deterioro de la enfermedad no tenga la capacidad de poderse acusar de sus pecados. En ese caso el sacerdote le pide que haga un acto de contrición y también confiamos en que la administración del sacramento de la unción perdona los pecados sin esa necesidad de acusarse de ellos habida cuenta de la imposibilidad de poder hacerlo. Y Dios conocerá el grado de arrepentimiento y de contrición que haya tenido esa persona para poder recibir, ¿no?, esa absolución válidamente. Pero en cualquier caso, aunque alguien esté en gracia de Dios, el sacramento de la unción es un sacramento del perdón de los pecados, de los que pueda tener ese momento, porque aunque esté en gracia de Dios uno, siempre somos pecadores, hablando en plata, o sea que siempre tenemos por qué pedir perdón a Dios, incluso estando en gracia de Dios, porque Dios es santo y la distancia entre nosotros y la santidad de Dios pues es infinita, es inmensa, siempre nos sentimos, no es que nos sintamos, es que somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, el sacerdote, por una parte, está con este sacramento ejerciendo esa encomienda de perdonar los pecados. También está ejerciendo esa encomienda de Jesús de estar cerca de los que sufren. Está imitando a Jesús, que tenía como favoritos, tenía como sus preferidos a los que sufrían. A Jesús le vemos en los evangelios frecuentemente rodeado de la gente que sufre. Y a un sacerdote se le tiene que notar también eso. Que demos la principal parte de nuestro ministerio a estar rodeados de aquellos de los que se rodeaba Jesús. Bueno, pues es una presencia de consuelo. El sacerdote está consolando. Es otro de las claves de este sacramento, el sacramento del consuelo. El sacramento de la bondadosa misericordia de esta unción. Y en el fondo es también como una llamada del sacerdote a entender que esta situación que estás viviendo ahora no solo es desgracia, sino que también es gracia. Mira, en principio toda enfermedad es desgracia. Ya, pero nosotros sabemos que todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Luego, el sacerdote, en ese momento, en ese sacramento que está administrando un sacramento para que quien lo recibe se percate de que su desgracia es ocasión de gracia. Es ocasión de gracia. Dios me va a purificar, Dios me va a preparar, Dios me va a madurar a través de esta situación. Esta es la omnipotencia de Dios, que es capaz de sacar bienes de los males. Dios es tan grande, es tan omnipotente, que no solo creó el mundo de la nada, sino más todavía, fue capaz de sacar el bien del mal, la salvación de la muerte, la resurrección de la crucifixión. Eso sí que es ser omnipotente. Es la mayor de la misericordia, la mayor manifestación de la omnipotencia de Dios es hacer de la desgracia ocasión de gracia. He ahí también, ¿no?, el sentido, el quehacer del sacerdote en ese sacramento. Y afrontamos el último punto del día de hoy, el 247 del Yucat. ¿Qué se entiende por viático? Se entiende por viático la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir. Pocas veces es la comunión tan necesaria para la vida como en el momento en que un hombre se dispone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá únicamente tanta vida como tiene en la comunión con Dios. Por lo tanto, el viático no es más que la comunión, pero administrada en la última vez en nuestra vida. Hombre, uno nunca sabe con certeza si va a ser la última vez, pero uno lo presiente, lo presume, sabe que hay una situación de gravedad y recibe la comunión, que es el viático. Es decir, es como que Jesús se hace tu compañero de camino para pasar de esta vida a la otra. Es como Jesús, si Jesús te agarrase de la mano y te dijese, ven, que voy contigo, o mejor dicho, que tú vienes conmigo. Agárrame de la mano y no tengas miedo. Porque es pasar, ¿no?, por una puerta, que es la puerta de la muerte, que siempre nos da respeto y nos da miedo. Pero fijaros, el miedo lo da la soledad. Todos recordamos pues episodios de nuestra infancia en los que, bueno, pues para nosotros lo que nos daba angustia era el vernos lejos de los padres, ¿no? Cuando igual le decíamos a la madre, deja la puerta abierta para que entre la luz, ¿eh? O dame la mano que voy contigo. O sea, es decir, lo que te daba miedo no era la situación, sino la situación por tu soledad. O sea, si yo me siento acompañado por quien me quiere, porque aquel con quien me siento seguro, pues no tengo miedo. Algo así ocurre, ¿no? Ese niño que superaba su miedo porque su madre o su padre le agarrase firmemente de la mano, es imagen de cada uno de nosotros que el momento de pasar, ¿no?, pues de esta vida a la otra, sentimos que Jesús nos agarra de la mano y nos dice, vente conmigo, no estás solo. Donde yo pongo el pie, pon el tuyo. Bueno, pues esta es la Eucaristía recibida como viático. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea que la Eucaristía es prenda de resurrección. Recibir la Eucaristía es preparar nuestra resurrección. Es la antesala de la vida eterna. La Eucaristía es diciendo, bueno, yo muero recibiendo a Jesús ocultamente en el pan sagrado, y cuando despierto le encuentro ya no escondido en el pan, sino le descubro cara a cara. Me despido con él, aunque sea escondido en el pan, y me despierto ante él, ya sin la especie, sin la mediación del pan, entre él y yo. O sea, con él me acuesto y con él me levanto. Eso es lo que es el viático. Dormir, entre comillas, dormir con Dios para despertar en él. Al despertar me saciaré de tu semblante, ¿no? Bueno, pues este ser acompañado por Cristo en el paso de la muerte a la vida, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, es lo que la Iglesia llama como el viático, esa comunión que se recibe en ese tránsito de esta vida a la vida eterna. Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa de hoy también para atender a nuestros oyentes a través de esas redes que ya conocéis. José Ignacio, antes de plantear alguna pregunta, un par de testimonios que yo creo que son un broche muy bonito para el programa de hoy. Vamos a empezar primero con lo que dice en Facebook Marien Almudena. Dice: yo lo que sé es que cuando hemos celebrado en la familia este sacramento, el Espíritu nos ha unido a todos muy especialmente en torno a la persona que lo ha recibido. Es precioso. Digamos, testimonio de quien lo ha vivido así en su familia. Y también en el teléfono teníamos ahora el testimonio de una enferma que quiere también aportar su granito de arena a este programa. Adelante, Cristina. Pues sí, tenemos un testimonio de Candelaria, de Granada. Ella nos contaba que estuvo en el hospital con 35 pulsaciones, pensando, bueno, pues que ya eran sus últimos momentos, y ella misma reaccionó en llamar a un sacerdote, le pidió que le diera la unción, le pidió la confesión, le dio la Eucaristía, y hoy por hoy ella cuenta que, bueno, pues que siente que ese momento fue el que la sacó adelante, y anima a todas las personas que tienen miedo a recibir la unción porque piensan que si la reciben van a morir, pues que lo hagan, que la reciban, que la pidan, porque para ella fue pues un impulso hacia arriba, claro. Y también, José Ignacio, una pregunta. Este caso es desde Murcia, nos dice, no entiendo lo que dijo hoy sobre el sufrimiento, que es como un altavoz. Sí que hay que aceptar la cruz, ya nos lo dice la Biblia, y yo lo ofrezco por las almas del purgatorio, por la conversión de los que no creen. Lo que ocurre es que mi gran sufrimiento día tras día, hora tras hora, no lo entiendo por qué no disminuye. Me ayudan muchos profesionales, pero perdone que le diga eso, si no tiene la vida llena como usted, puede ser difícil comprenderlo. Cuando nadie te espera, cuando estás sola, no entiendes e incluso pecas pensando que habrás nacido y no sientes nada. ¿Qué le podemos decir a esta oyente de Murcia? Vamos a ver, ¿qué significa esa expresión que he utilizado, que no es mía por otra parte, ¿no? El sufrimiento es como un altavoz. Eso es una frase de Lewis, pues un autor, un converso al catolicismo inglés, que tuvo también el sufrimiento de la muerte de su esposa al poco tiempo de haberse casado con ella, y para él fue un sufrimiento tremendo, ¿no? Su viudedad, el que su persona, la persona que más quería, pues, en este mundo, pues, marcharse de una manera dramática. Y entonces es cuando él reflexionó sobre el sufrimiento y entendió que el sufrimiento era como un altavoz. ¿A qué se refiere un altavoz? Pues que es que podemos vivir aletargados en esta vida. Es que somos también a veces tan apegados al día a día, al comer, trabajar, vivir, ganar dinero, etcétera, que podemos vivir de una manera intrascendente, sin preguntarnos por las preguntas últimas. Y con mucha frecuencia, el dolor y el sufrimiento es la ocasión que tenemos de desapegarnos del día a día, del trabajar, del comer, del dormir, de buscar el placer. De decir, a ver, pero ¿qué hay más allá de qué sentido tiene esta vida, ¿no? O sea, el sufrimiento pregunta, nos lanza, es un altavoz que nos plantea la pregunta por el sentido de la existencia, ¿eh? Entonces, la clave que yo, eso es la respuesta que le daría al oyente, y que entienda que se trata también de que entienda de que no está sola en su sufrimiento, que Cristo, que ese Cristo paciente nos acompaña en nuestra situación, y que estamos llamados a vivir en la comunión de la Iglesia, a experimentar la comunión de la Iglesia en medio de nuestra situación de sufrimiento, ¿eh? Cristo sale a nuestro encuentro, y la Iglesia está llamada a ser signo vivo de Cristo, que ayuda a la comunión y al fortalecimiento de quienes están en el momento de la prueba. No tenemos tiempo para más, pero tenemos que plantear los puntos que mañana en el Yucat vamos a explicar, empezando por el 248. Vamos a ver, los puntos de mañana son 248, cambiamos de sacramento, ¿cómo se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad? 249, ¿qué sucede en el sacramento del orden? 250, ¿cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? 251, ¿cuántos grados tiene el sacramento del orden sacerdotal? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios para comenzar este nuevo día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.